10:51 vamos a conversar unos minutos con Ivana Ferrer. Ella es viceintendenta de Uriburu y iba a asumir o asumirá este próximo domingo también en el mismo rol, aunque dado a las decisiones del gobierno provincial le va a tocar ejercer la intendencia de aquella localidad. Muy buenos días, Ivana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, Ivana, bueno, contanos cómo ha sido tu proceso de gestión durante estos años y bueno, qué es lo que pensás llevar adelante ahora que te va a tocar ser intendenta. Bueno, primero muchas gracias por la comunicación. Bueno, yo a lo largo de estos 4 años he sido la viceintendenta de la localidad, acompañando al actual intendente Pascual Fernández en todo este proceso de trabajo, de logros y bueno, de permanencia en la función que nos ha tocado. ¿Y ahora qué vas a hacer cuando te toque a vos ser intendenta? Bueno, a partir del lunes obviamente la cosa cambia, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, como primer punto vamos a seguir con los lineamientos que ha venido llevando el intendente Pascual Fernández, eso está claro, es una gestión que es de él y es una licencia, si bien formamos un gran equipo y hemos trabajado en equipo estos 4 años, que eso es muy importante para la situación de hoy, porque de repente cuando uno no está tan empapado en el tema, bueno, a la hora de asumir semejante responsabilidad se hace aún más difícil. Claro. Yo, por suerte, no digo que me la sepa toda, pero digo, estoy bastante interiorizada en el tema y hemos venido trabajando codo a codo para lo que hoy Uriburu es. Buen día, Ivana. Juan de Pián te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, Juan. ¿Cómo ha tomado el pueblo la noticia? Bueno, yo creo que la ha tomado bien, creo que han entendido que esto puede ser aún más favorable para la localidad y para que pueda seguir creciendo. Creo que Pascual asume un rol sumamente importante dentro de la provincia, pero además para nosotros también es muy importante para el crecimiento de nuestro pueblo. Ivana, contame cómo empezaste vos a dedicarte a la política o a tener vocación política. Mira, yo te diría que la vocación política la estoy tomando ahora. ¿Por qué? Porque yo soy bibliotecaria. Sí. Recuerdo en aquel momento, hace más de 10 años que estoy trabajando en biblioteca, cuando Pascual vino a la biblioteca, así arrancó todo, y me propuso que me quería en su equipo. En aquel momento él vino a proponerme, obviamente, que yo sea su viceintendenta, quien lo acompañe en la fórmula, y para lo cual mi respuesta fue, no, le digo, la verdad es que, le digo, no me parece que sea el lugar, le digo, si querés, y vos llegás al gobierno, le digo, por ahí, a mí lo que sí me gustaría trabajar es en cultura o ayudarte desde ese lado. Bueno, se fueron dando varias conversaciones y bueno, nada, me terminó convenciendo. Lo charlé mucho con mi familia porque esto requiere de mucho trabajo y de mucho tiempo. Y bueno, finalmente decidí acompañarlo porque lo veía con el potencial que bueno, ha venido desarrollando durante todos estos años y que hoy está más que a la vista a donde ha llegado y ha logrado, que creo que ha sido fruto de no solo de su trabajo, sino de su militancia y su vocación política. Creo que nos ha sabido contagiar a todos, nos ha enseñado a militar, a quienes somos por ahí más nuevos, y bueno, como decía hoy también en otra nota, Pascual siempre ha sido una persona muy generosa en ese punto, porque a mí me ha tocado trabajar muchísimo, o sea, me ha dado mucho espacio cuando él se ha tenido que ir y demás. Me ha tenido en cuenta en varias de las decisiones, o en todas, diría, de las decisiones más grandes que se han tomado en la localidad, y creo que eso a mí también me da confianza para todo lo que se viene. Se viene bravo para los municipios, porque no va a haber obra pública. Ustedes desde ahí, desde Uriburu, o no va a haber la obra pública que se precisa, que da trabajo, que moviliza. Digo, allí en Uriburu, antes del balotaje, sacaron un planteo de las obras que tenían en proceso, de las terminadas, de los costos, de los programas nacionales. ¿Cómo crees que va a estar eso? Digo, ¿y qué precisaría hoy el pueblo? Bueno, yo creo que sí, que se vienen tiempos difíciles, eso es una realidad y eso es algo que también la gente tendrá que entender, Pero creo que lo que Uriburu tiene a favor en este momento es que tiene tres grandes obras iniciadas que son fundamentales para la localidad, como es el hospital de nivel 3. Tenemos iniciado también lo que es el centro CDI y también la plaza deportiva, que ya está en un 80% la obra avanzada. O sea que esas obras están aseguradas. Además de todas las viviendas que hemos venido entregando y que hay 10 a punto de entregar, que ya están más del 90% también en su avance de obra, y 8 más que se empezaron a construir y 2 en La Gloria. O sea que yo creo que uno de los puntos clave de la localidad era la falta de viviendas. Hacía 8 años que no se hacían viviendas en la localidad y bueno, creo que eso era una de las grandes necesidades básicas que tenía la localidad. Ivana, se viene, bueno, ni bien asumas, unas semanas después se viene la temporada de verano. ¿Cómo van a ser los días en el Ojo de Agua? Bueno, respecto a Ojo de Agua, como todos sabemos y es de público conocimiento, hemos tenido una gran sequía y Ojo de Agua no ha sido ajeno a eso y obviamente ha sido afectado. Tiene muy poca agua, más allá de que por suerte ha comenzado a llover. Sí. Pero bueno, creo que es momento de buscar nuevas estrategias, tanto en el plano de la localidad como en el plano Ojo de Agua, porque digo, uno tendrá que empezar a buscar nuevas alternativas, nuevas estrategias que no requieran de tanto recurso económico y bueno, y seguir trabajando y que la gente vea que se siguen haciendo cosas, quizás en menos magnitud, pero que se sigue trabajando con la misma impronta que nos ha marcado estos 4 años el intendente. El parque, de todas maneras, que rodea Ojo de Agua, es un parque muy aprovechable. Donde exacto. Se pueden hacer actividades, sí, la idea, múltiples. Sí. La idea es fomentar muchos tipos de actividades. Además, está haciendo una murales y pintada además en el buffet, porque lo que se espera es que la gente pueda ir a tomar algo, que pueda ir a recorrer, que haya otro tipo de actividades que no requieran por ahí del agua, más allá de que uno cuando nombra Ojo de Agua quiere venir a meterse al agua, pero bueno, decirle a la gente que la temporada de Ojo de Agua va a funcionar y que va a tener otra impronta. Claro. La impronta que le iremos dando de a poco. Ivana, bueno, vos hablabas recién de tus inquietudes culturales. ¿Vas a implementar algún proyecto cultural para la localidad? Seguramente que sí. Yo, más allá de la impronta cultural también, que bueno, porque uno en lo que trabaja también lo lleva a eso, creo que también otra de las cosas que a mí siempre me daba mucha inquietud es el tema de la parte del área social. Creo que el estar cerca de la gente es muy importante, el llegarle a la gente, o sea, que no la gente tenga que ir con el problema al municipio, sino nosotros llegarles antes, y eso nos permite, al ser una localidad pequeña, poder detectar cuál es el problema y bueno, y tratar de acompañarlo con los equipos técnicos que tenemos, con el asistente social y todo el equipo que trabaja en el área. Creo que esa es una de las cosas que también ahí voy a poner mayor hincapié. Por eso te digo, creo que son momentos de nuevas estrategias, de empezar a pensar desde otro lado qué se puede hacer y que no todo tenga que ver con tanto recurso económico, sabiendo los tiempos que se vienen. Hay que ser creativas ahora en este momento. Hay que ser creativa, hay que sacar la creatividad. Tal cual. Ivana, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y, por supuesto, ojalá sea todo para bien. Bueno, no, la agradecida soy yo por la comunicación y poder llevarle a la gente la tranquilidad de que se va a seguir trabajando tal cual lo venía haciendo el intendente Pascual Fernández, a quien aprovecho para felicitar también por sus logros obtenidos. Hasta luego.